Siendo muy niño murió mi padre y por el mundo me fui a rodar. Dejé a mi madre y a mis hermanos abandonados en el hogar. Entre placeres, farra y el vicio, con gente extraña fue que me crié. Hasta que un día llegué a un poblado y de una dama me enamoré. 34 años tenía mi novia, solo 18 contaba yo. Y proyectando hacerla mi esposa, voy a contarles lo que pasó. Yo tengo un hijo, dijo mi novia, que siendo un niño me abandonó. Y se parece mucho en tu rostro, es casi el mismo que se alejó. ¿Cuál es tu pueblo? ¿Cómo te llamas? Mi tierna novia me interrogó. Y al darle el nombre, besó mi frente y el gran secreto se descubrió. Perdón mil veces, dije a mi madre al declararle mi gran amor. Te sigo amando con toda mi alma, con gran respeto y adoración. Como este caso, muchos se han visto solo por falta de un noble hogar. Se ven hermanos, hijos y padres encaminarse hacia el altar. Estos son casos poco comunes que un día de tantos puede pasar. Se están cumpliendo las profecías, pronto este mundo se va a acabar.